Metal Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast que no estamos grabando por segunda vez. No, por segunda vez. En esta edición que no se perdió por una formateada está el Necro. Estoy aquí por segunda vez que no me perdí por segunda vez. Sí, y en este universo alterno donde no hemos grabado dos veces el podcast de Aquaman está también el Dr. Gil. Sí, aquí monitorizando sus comentarios de la semana pasada, de esta vez que están llegando en vivo. Sí, vivo. Está también la maldad. Estoy comiendo el más tragón de todos. Cállate el puto hocico, el más cabrón de todos. Pero la neta sí he tragado un chingo. Y yo, el Graf, el amo de las matemáticas discretas. Ay, yeah. No mames. 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Ya tienes tu pinche slogan, güey, para empezar. A huevo, ya me lo voy a quedar, güey. Sí, lo acaba de funcionar muy bien. Sí, porque todos ustedes son muy pendejos para entender lo que son las matemáticas discretas. A huevo. ¿Cómo no? Ya lo dijimos. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Y 8 y 16. A ver. No me digas a nadie. A ver, yo voy a decir 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Y luego los 3 decimos y 8 dice. Va. 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Y 8 y 16. No mamen, pendejos. Corto, pero impactante. Se maman. Si alguien de verdad sabe lo que en realidad son las matemáticas discretas, no nos juzguen por los chistes que hacemos. La verdad es que somos bien simplones y nos gusta caerle bien a todo nacos, el mundo. Y por somos eso nacos. Decimos. No, güey, la verdad, ¿cuánta gente realmente se puede decir las matemáticas discretas donde las usas solo en toda la electrónica del pinche mundo, güey? Sí, bueno, pero no todos son electrónicos. No. No, ni yo, por eso me lleva la chingada. No. Estoy a punto de reprobar electrónica ahorita, ¿no? Entonces, también matemáticas discretas, nomás que ya ahorita digo porque ya pasé la materia, entonces ya puedo decir soy el amo. Ya la también soy el amo de las matemáticas discretas. A huevo. Le dice un pinche número. Pinches árboles. Súmate al otro. Sí. Y se suman. No, pinches madre. Grafos me la pelan. Ah, bueno. Y la matemática y la álgebra booleana. Ay, ya. Porque booleanos. Bueno, ya. En esta edición del Saga Podcast donde nadie está repitiendo sus diálogos porque a alguien se le ocurrió formatear su máquina después del cuatrimestre. No. No. En mi defensa, no había formateado mi máquina en más de 3 años. ¿Defensa de qué, amigo? No ha pasado nada aquí. Bueno, es que soy un Graf de una versión del universo alterno en el que el pendejo borró el podcast de Aquaman. ¿Y estás encuerado y tienes el pito azul? Chale. ¿Por qué tendría que estar encuerado y con el pito azul? No sé, son las fantasías del Necro. No sé, solo piensa en Batman y sus multiversos, ¿eh? El Necro tiene problemas con los pitos de colores. Es que he estado leyendo de Button y esas madres. Ok. ¿Cuál es esa? Del Button, una precuela de... ¿Precuela? Ajá, secuela, de ¿no? Las pendejadas que están pasando ahorita en DC. Por cierto... Ajá, de la crisis de DC. ¿Qué pedo con la serie de HBO? Que sale el año que entra. ¿Cuál? El año que entra sale Watchmen, una serie de HBO. Ah, ya. No sé, no he visto nada, sí, al respecto. Bueno, o sea, vi que iba a salir, pero no he visto. O sea, dijeron, viene la serie. HBO compró los derechos y dice, vamos a hacer Watchmen en serie. Ajá. Y han salido unas cuantas fotos, se ve súper, súper raro. O sea, no. ¿Raro o culero? Es que no hay nada reconocible. Entonces, por ejemplo, las escenas que han salido salen unos policías que tienen unas máscaras amarillas y traen unas... ¿cómo se llaman? Unas patrullas que también tienen unos como parachoques amarillos. Y pero, nada más, pero se ve así como de... ¿Qué no se supone que es después de la película o no sé? No, se supone que es un remake de Watchmen, pero en formato... NPI, ¿y no serán esos güeyes policías con cara amarilla, no sé, CGI o algo así? Que no vayan sé. A meterles efecto CGI. Pues es que según ya es foto oficial de producción. Se ve bien raro, pero curiosamente me tiene intrigado y sí me gustaría ver la serie, pero yo nomás porque quiero que salga el puto calamar. Si lo vuelven a quitar, chinguen a su madre todos. El calamar no fue necesario en la primera. No mames, güey, era completamente necesario. No, era completamente necesario. Era muy necesario. Te vuelvo a explicar muy el gráfico. Necesario. No era necesario, sí, era se necesario, entendió bien la güey. Película. Los mogus de por sí era difícil que la entendieran, pero no se iban a entender un calamar. Güey. Quienes sí la entendieron bien. Pero es que se perdió el pinche subtexto acá. Alan Moore no hace las cosas a lo pendejo. Ah, yo no te estoy diciendo que haga las cosas a lo pendejo. Ese güey lo hizo así con una pinche saña que dices, ese güey es un puto genio y de pronto vamos a quitar el calamar. ¡Chinguen a su madre! El calamar era completamente necesario. Ah, difiero. Yo por eso voy a hacer la Ultimate Watchmen The Whole Enchilada Cut Collection con audio comentario de Alan Moore. Y tuyo, ¿no? Y van mío. A compis, ¿no? Y te va a firmar y te va a delegar todo su dinero, ¿no? Y se van a dar nalgadas uno al otro. Exacto, iba a salir, ¿no?, en Blu-ray y en Nintendo Switch, porque además va a estar en formato interactivo. Mire usted. Vete de mi casa. Ya me voy. ¿Pero de qué te quejas? También tienes Nintendo Switch. Vas a poder jugar el Hole Enchilada Original Cut de Watchmen. No mames. No mames. Mira, de todos modos ya es una película vieja. ¿De qué años? Me duele decirlo, pero sí, ya es una película vieja. Es cierto, yo soy joven. Joven y hermosa. Es que ya te hace sentir raro. Salió para mí, ayer, ¿no?, la para película. Mí, 12 años para mí todo salió, lo que salió del de 2000 es como nuevo, güey. Se me hace raro pensar cosas como, ah, el Señor de los Anillos ya tiene 15 años. Es bien raro decir eso, amigo, porque son cosas que acabamos de ver hace apenas ayer. El otro día vi una edición de colección de culto, de clásico, del Grinch de Jim Carrey. No, o sea, que ya declaraban como clásica la de Jim Carrey por sus 15 años, hace 3 años. Entonces dije, no mames, yo vi cuando esa película todo el mundo la detestó porque... Pues because Jim Carrey. Ajá, y ahorita por lógica ahora todo es comparar, no, es que hay que comparar la nueva con la de Jim Carrey, que es todo un clásico. Digo, no mames, güey, ¿cuándo se volvió clásico? Mis huevos son clásicos, entonces. Cuando pasaron 15 años, güey. Pero no, la edad no hace que una película sea clásica, es que una película después de 15 años la gente la siga queriendo ver, no porque la agregaron en ese mes a Netflix, güey, sino porque quieres verla. O sea, clásico es un Volver al Futuro. Pues yo sí conozco gente que quiere ver de Grinch. Sí, no es divertida. No es mejor, no es la mejor película, pero es divertida. Para mí sí, yo siento que es más clásico la animación original. Ah, no, pues sí, no, pues a huevo, pero ¿qué comparas? También tengo que admitir, nunca la he visto. Pero no mames. Pero también recuerda que para ti es clásico porque, pues, para... Es algo que salió antes de que naciera. Ajá, cuando tú estabas morrito la viste quizás, ¿no? Y... La pasaban en Canal 5 cuando éramos morros. Sí, un chingo de veces. Nunca vi que pusieran eso. Seguido. También nunca vi los Goonies en el Canal 5. No mames. Nunca vi Die Hard. Nunca vi que siquiera las anunciaran. ¿No viste Die Hard? No he visto. Esa madre la pasaban cada fin de semana. No he visto ni una película de Die Hard en mi vida. Qué loco. No mames, güey. ¿Cómo puedes decir? Ahora sí, vete de mi casa. Aquí tengo la colección completa. Te la vas a llevar y te la vas a chutar en 3 días, papá. Güey, a mí si siempre... no vendrán 3 fantasmas por mí, 3 fantasmas de Bruce Willis. A mí sí, pero yo sí las quiero volver a ver. Soy el fantasma de Die Hard 1. El fantasma de Die Hard 2. Bueno, pero los malos, porque Bruce Willis nunca murió. Sí. De hecho. Porque Die Hard, puto. Todos se la pelaron a Bruce Willis. Mi mayor conexión con Die Hard fue que hubo una colección de PlayStation 1 que se llamaba The Die Hard Trilogy. Y que me acuerdo que salía en ese programa de Cybernet cada semana en el top de juegos de PlayStation. Estaba nunca divertido. Entendí el por juego. Qué, según ese juego, estaba en el top de juegos de PlayStation. Estaba divertido. Pero él me acordó, ¿qué es eso de Die Hard? Ya después entendí que era una película. No mames, Die Hard era así como súper clásico. Pasé los 80, viví los 80 y los 90. Uno, difícil de matar, dos, y difícil de matar, tres. Sin ver Die Hard. En cine permanencia voluntaria. Digo, lo que se me hace raro, no es que, bueno, o sea, no es que no veas Die Hard, sino se me hace raro que tú, que llegabas a tu casa y te ponías a ver tele todo el puto día, no lo hayas visto, porque la pasaban un chinguero de veces en Canal 5. Pero yo creo que sobre ya la pasaban en la noche, sí, y luego sí. Esas horas sí cambiaba de canal. No, la pasaban en el cine permanencia voluntaria. Ajá, y me consta que yo en cine permanencia voluntaria vi 20 veces Volver al Futuro y los Parque Jurásico y lo que tú quieras, güey. Pero no me consta haber visto una de Die Hard. Qué cabrón. No, yo me acuerdo haber visto. Pues te las llevas, papá, y las ves. Y las vas a disfrutar. No, yippee-ki-yay, motherfucker. Yo ya las pedí, este güey se chinga. No, porque yo soy el que tiene que complementar su alma con esas películas. Tú ya las has visto, yo no. Pero por cierto, vamos a hacer una recomendación de la semana. La recomendación de la semana. Semana, semana. Recomendación, recomendación. Semana, semana. Voy a recomendar ¿Qué recomendaste en ese universo paralelo? ¿Qué? En ese universo paralelo que habías recomendado. No recuerdo. Ya, güey, en ese universo paralelo recomendaste el anime de los yakuzas que se vuelven idols. ¿Ah, sí? ¿Sí, no? No. Sí, tú lo comentaste. No fue en el podcast. No fue. Pero lo puedes recomendar ahora. Ajá, bueno, sí, les puedo recomendar eso. I guess. Sí, les recomiendo el pinche anime que se llama, Bastard Girls, que está en Netflix, y que básicamente es un anime... Digo, ahí les van lo que pasa en los primeros 2 minutos de la serie. Es cero spoiler. Sí, así cero spoiler. El plot twist. Es una pinche serie donde hay unos yakuzas, güey. Que la cagan. Monumentalmente. Entonces, monumentalmente. Entonces, normalmente cuando los yakuzas la cagan, pues se tienen que pagar, ¿no? A su jefe alguna recompensa de algún modo, ¿no? De los errores pequeños usualmente son dedos. Ajá, los errores pequeños usualmente son dedos, a otros les vuelan ojos, una banda o un brazo, un pata. O su propia vida, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces aquí el jefe les dice, pues ¿saben qué? Pues la super cagaron, güeyes. Entonces les voy a dar una oportunidad. Se tienen que cortar las piernas. Sí. Debido a la monumental cagada que hicieron para compensar su error. Para tenerlo sin piernas y me van a pedir dinero para mí. O se van a ir a Tailandia a que les cambien el sexo y se van a volver a idols. ¿Cuál creen que escogieron? Lo de las piernas. Lo de las piernas, por eso se llama Bastard Girls, ¿no? No, ajá, y pues bueno, pues se van a Tailandia y se vuelven viejas y las bien buenas, por ¿eran cierto? ¿Eran casado alguno de ellos? No, pero sí tenían novia uno. Ajá. ¿Y la novia le gustó el cambio? No, la novia ya no sabe, piensa que se murió. O sea, todos piensan que se murieron. Sí. Bueno, salvo sus compañeros de Yakuza. Ajá, exacto, sus compañeros de Yakuza saben que son ellos, ¿no? ¿Por qué el jefe les dijo esa otra opción? Porque el jefe es un hijo de su puta culero. Madre, culero de mierda. Con imaginación. Y aparte estaba como con ganas de tener un grupo de idols porque es lo que deja dinero, ¿no? Entonces dijo, estaba buscando un negocio más para expandir su imperio Yakuza. Exactamente. Pero, o sea, son yakuzas, o sea, no son bonitos, ¿o sí? No, pero los tailandeses son la mamada, los médicos tailandeses están cabrones. Pero los volvieron bonitos. O sea, casi les quitaron todo, los metieron en otra piel, o qué chingados. Sí, o sea, sí. Sí, digo, al fin y al cabo es un anime, ¿no? O sea, tú ves a unos güeyes grandes y con las caras cortadas y la chingada y terminan siendo unas pinches loli idols bien buenonas, ¿no? Y está súper cagado porque pues esos güeyes tienen que comportarse como idols, pero por dentro pues son güeyes. Son yakuzas, ¿no? Y están así de, no, pero el jefe yakuza es una mega mamada. Sí. Ese güey sí es un pinche demonio y sí les pone cada castigo y los putea bien cabrón. Sí, y así como de, no, nunca vamos a perder nuestra hombría, aunque a pesar de que nos hemos cambiado de sexo, seguiremos siendo hombres y es la promesa que hicimos, ¿no? Y uno de ellos se tuerce el pie y le hace, ¡ah! ¿Cómo que ah? ¡Ah, no mames, güey! ¡Chinga tu madre, la madriza! Sí, exactamente. No, somos machos, no podemos decir. ¡Ah! Está súper cagada. Está súper cagada. ¡Kimochi! Súper cagada. En otro capítulo. En otro capítulo, precisamente su novia llega a su concierto y con su otro güey. Y pues el que es yakuza que está ahí cantando como idol, pues obviamente se friquea, ¿no? Se deprime y la chingada. Entonces está muy, muy, muy, muy, muy, muy cagado. Está muy cagado, está ahí en Netflix, son 12. Son 12 capítulos. Dios, Necro, ¿por qué ves esas cosas? Porque está chingón, yo también la vi. Está muy cagado, güey, o sea, no es así como de ni homosexual el pedo, ni nada como Super Drax, que ese sí está muy jotote. Güey, ¿por qué a mí me salen todas esas series en el pinche Netflix? O sea, a mí me sale también ese Super Drag Queens. Algo te sabe el Netflix, Paul, güey. ¿Quién sabe qué? Drag Race. Y me salió esa también, pero no le hice caso. Yo dije, güey. Netflix, estás pendejo. Algo te sabe el Netflix, pichos algoritmos están cabrones. Te espía. Sí. Ah, pues, algoritmos, mis huevos. Pues la de Bastard Girls sí te la recomiendo. Sí, chécala, está muy divertida. Ajá, el grupo de idols se llama Goku Dolls, que es un juego de palabras, porque... ¿Son muñecas de Goku? No. Gokudo es como se llaman los yakuzas entre sí, pero no me acuerdo por qué rango se llama. Yo tampoco me acuerdo. O sea, no me acuerdo, lo había leído. Y ya nomás le aumentas la doble L y la S porque Goku Dolls es de muñecas, ¿no? Es un juego de palabras entre yakuzas y muñecas. Ah, o sea, están dando el mensaje oculto de que son yakuzas. Ajá, sí. Pues ahí tienen varias canciones de idol, así de, sí, bebe mi sake y conviértete en mi familia y yo daré todo por ti y así mamadas. Pues está muy chingón, chéquenla. Sí. Digo, no es gay, es más bien súper cagado, güey, o sea, tres güeyes heterosexuales que pues tuvieron que ser viejas porque pues era eso, morirse, ¿no? Se oye bien. Y si dices me muero, pues acaba la serie y pues ya no son 12 capítulos, ¿no? Van a hacer ese meme en el que hacen lo opuesto, ¿no? Se van a Tailandia y se vuelven morros, los mato aquí mismo, ¿no? Pues nos matan. El fin. Escrito por. Sí, exacto. No tendrías historia, o sea, es un planteamiento pendejo, pero pues cagado. Mm-hmm. Yo vi el tráiler antier y la neta sí la quiero ver. Sí, está muy cagada. Está bien buena. Sí. Yo la vi en un día. No pude parar hasta que se acabó. A ver. Chingue su madre, como este es un universo alterno. ¡Yay! A ver, ahí les va mi descarga de frustración que tiene que ver con Netflix. Sí. Ajá. Una pinche descarga de frustración de 8 meses. Ajá. Hijos de su puta madre. Ah, yo creo que si hubiera dicho 9 meses hubiera esperado otra cosa. No, güey, no. Oh, por Dios. No. Ahí, ahí todo va bien. Entonces, ahí les va la cosa. Si están escuchando esto, pues obviamente ya se estrenó en Netflix Diablero. Sí. Que le hemos mencionado varias veces a lo largo del año, ¿no? Sí. Sí. Le hemos mencionado varias veces. Sí. A lo largo del año. Sí. Ajá. Que Diablero, pues es esta serie de Netflix, basada en el libro del Diablo Me Obligó de Francisco Gerardo Hagenbeck, que es amigo de Edgar Clement, y que la serie sucede en el famosísimo Clementverso. En el Clementverso. Entonces se supone que opera bajo las mismas reglas y hay un chingo de cosas, ¿no? Bueno, la serie ya se estrenó, difiere un poquito en algunas cosas. De hecho, estoy muy tentado, y a ver si en enero lo pongo, a hacer una parodia de estos videos de un canal de YouTube que me gusta, de Cinefix, que se llama ¿Cuál es la diferencia? Ok. Y te hacen un análisis de libros y películas, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer uno del libro y de la serie, porque la neta también está muy pinche diferente. De Diablero, el libro del Diablo Me Obligó y Diablero, bueno. Pero para hacerles rápido el cuento, porque no es un review de la serie, porque ni la he acabado. Ok. El que ya la vio fue el pinche Graf. Está divertida. Pues ahí les va la razón por la que yo ya no la quise seguir viendo. Pero la voy a acabar de ver nomás por mis huevos, porque soy muy hombre. Hasta que te vuelvas un idol. Hasta que me vuelva un idol, porque si no me matan. Sí. Yo sin pedo, ¿eh? ¿Te matamos o te vuelves morra? No, me vuelvo morra, no hay pedo. Siempre he querido usar vestido para sentirme lindo. Chale. Entonces, ahí va el pedo. Clement, si vieron la serie, Edgar Clement tiene un cameo en la serie. De Diablero. Clementverso, pues sí. Clementverso. Como Edgar Clemente. Ajá, como Edgar Clemente, que le pusieron mal el nombre. Bueno, él sale. Entonces, él estuvo ahí metido en la producción. De hecho, hizo arte para la producción, que no sé si se llega a ver en la serie, creo que no. Y que yo hasta por ahí tengo, y me mandó en un momento y me dijo, no se lo muestres a nadie porque por pedos de confidencialidad no se puede ver esto. Y yo, ay, no mames, me siento importante. A huevo. A huevo. Entonces, entre esas cosas, si ustedes ven la serie, hay varios momentos en los que pasan como ligeras referencias a videojuegos. Están jugando en una tableta, al final se ve que están jugando en una tele y pendejadas así. Entonces, Clement, ni tardo ni perezoso, les dijo, oigan, no mames, ¿qué va a salir ahí? No, pues estamos viendo qué juego, no pagamos derechos y no tenemos bronca. Y dice, no mames, pues hay un juego basado en mi universo. Yo tengo juego, putos. El Son Pantley. Y les dijo, ah, no mames, pues haz el contacto, ¿no? Y el pedo. Y ellos me hablaron, ¿no? Y ya y empezamos ese canal de comunicación de, vamos a hacer que el Son Pantley salga a manera de cameo en Diablero. Y ahí me tienen en abril, grabando como poseído los pinches videos. Los grabé en mi casa, un alumno me grabó unos, en casa de mi señora grabamos otros, en la pinche computadora de la escuela, en la chamba, estuve grabando, fue un mega desmadre grabar los que querían y me pedían otros y que le hiciera correcciones y que el audio, fue un mega desmadre como de 3 días grabando los pinches videos, mandándole todo lo que querían. Me dijeron, no, sí, es que estamos grabando ya y la chingada y la verga y yo, no mames, güey. Va a salir el Son Pantley en Diablero, chinga tu madre, pinches universos que se enlazan, va a estar cabrón ese desmadre, ¿no? Y lo quitaron. Juleritos. Yo estaba de viaje y dije, uy, ahorita que regrese, papá, pinche ultra, mega, hiper maratón de Diablero, me vale verga. Hasta que salga mi juego. Lo voy a ver completo, en una pinche sentada, me vale verga la vida. Voy a ver a este culero del Graf y me dice, ah, por cierto, no sale el Son Pantley. El pedo es que en el último capítulo se ve como en 3 frames el juego. Y yo si te había dicho. Y si pestañean, se lo pierde. Ya. Y se ve que uno de los güeyes, el güey de Rebelde, está jugando. Güey Rebelde. Y cuando hacen el corte ya no está jugando. O sea, lo editaron. Dijeron, ay, creo que esto no aporta nada a la historia. Y lo cortaron vil y descaradamente. Qué culero. Ya, qué culero. Y ya no sale el Son Pantley. Entonces ahí está, ¿no? Mi pinche espera de 8 meses. Entonces los odio. Ay, pero tú mínimo ya la viste con sabiendo que no ibas a ver nada. Yo me eché 8 capítulos de esa serie en un día para poder ver el cuadro en el que saliera Son Pantley y no lo vi. O sea, mi esposa ni se enojó conmigo ese día de que no, es que está queriendo ver que su pendejada salga en esa pendejada, ¿no? Está bien, que ya que lo haga. Ya cuando dije, ya acabé la pinche serie y no salió el juego, dicen, pendejos. Y yo, ah, qué pinche apoyo. ah, huevo. Ya nada más por eso le dije a la maldad. Dije, pues si él no lo quiere ver, y la verdad, pues no es de 100%. O sea, es una serie como de 60, 65. Pero, pero pues digo, yo la vi por casi, casi por trabajo, ¿no? Mira, Honora, la verdad, la serie no es muy buena, lamentablemente. Tampoco es tan mala. Tampoco es tan mala. No está bien editado, o sea, mueves la cámara para que se vea así dramático, peligroso y violento. Y no, y se ve bien culero. Y sí, sí, da pena ajena, yo también me volteé en esa escena. Dije, y dije, ay, tu puta madre, no, ¿eso chingue, qué? Está bien mal hecho. Pero luego, por ejemplo, cuando pasas a la parte de las luchas de diablos, está bien hecho. Entonces dices, es inconstante la serie, lamentablemente. Y ya, pues nomás voy a hacer de tripas corazón y la voy a terminar de ver. Porque, pues, Clement Verso. Va. Fanboy. No, porque soy muy pinche fan. Y de hecho, soy príncipe de Clement Verso. Que te agarra el Edgar Clement y dice, ay, mi príncipe. No, pero me dio un príncipe. Buenas noches, hermoso príncipe. Mua. No, pero me dio un principado en su unión. Ah, bueno, está chingón. ¿Ya eres príncipe Clement Verso entonces? Sí, sí, sí. Después de eso me puse a escuchar Príncipe. 100 veces. ¡Huevo, puta! Chale. Eres un pendejo. Me chance. Bueno, ya ese es mi descarga. Pues bueno, pues vamos a empezar con la carnita del show. Otra vez. Otra vez. Pero más mejor. Versión, más mejor porque esta vez ya vi la película en ese otro universo, no la había visto. Okay. Pero en ese otro universo venía el Mad Madrazos. Sí. Entonces este baja también putos porque no hay Mad Madrazos. Entonces ya no es más mejor. Ya no es más mejor porque no está Mad Madrazos. Pero entonces en esta semana vamos a hablarles de Aquaman. Pues bueno, Aquaman es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta película, ¿no? Del universo DC. Ajá, del universo, digamos, cinemático de DC. Ajá, sí, sí, sí. Aunque algunos le dicen, ¿cómo le llaman algunos? DCAU, Expanded, sí, sí, Universe. Expanded Universe. No sé por qué le llaman así los pendejos. Para diferenciarse y sentirse únicos y detergentes en vez de... Es que el universo expandido de DC, pues podría ser que hasta la Arrowverse entra en esa cosa, o sea, son tierras separadas. Mal pedo. Pero bueno. Y Smallville. Y aparte pues no queda como el MCU, que es Marvel Cinematic Universe, que sería DCCU. Entonces suena culero, la neta. Pues tal vez. Pero en compensación, esta película es decente. Esta película está chida. La película es muy buena. Está chidita. ¿Sabes qué es lo que noté? O sea, y creo que ya lo dijeron en la versión alterna, pero... Bueno, no hemos dicho nada. No hemos dicho nada. La primera vez, primera vez que hablamos de esto. Y creo que ya me lo había dicho Necro antes de ir a verla, que era como muy de formulita de Marvel. O sea, como que... O yo lo sentí como que agarraron la fórmula de película Marvel. O sea, como ver Guardians 1 o Doctor Strange o Ant-Man. Pero en vez de eso, le embarras a un personaje de DC. ¡Toma, cabrón! Hasta los colores. Sí, sí, sí. Hasta los colores los ves y dices, no mames, güey. Hasta le metieron para... Que también siempre fue como que de las quejas chillonas de los fans. Es que el universo de DC es muy oscuro. No tiene color. Me hace sentir raro porque en Marvel hay colores bonitos. Y yo dije, ay, pinches putos. Pero les hicieron caso y ya todos están calmados. Es que, pues mira, vamos a ser sinceros, güey. Así como tienen sus... O más bien tuvimos nuestros estándares nosotros en nuestra generación de cómo nos gustaban las cosas. No sé, por ejemplo, en los 90 nos gustaban los cómics violentos al estilo Punisher, Spawn, Wildcats, hasta los mismos Hombres X eran más violentos. Sí, mientras el superhéroe trajera la barba de 3 días, ya decían, no mames, es violento. Exacto, y viejas culonas y chichonas al por mayor. Pues ahora les gusta así, ¿no? Al estilo Disney Marvel fórmula. Sí. Que es mucha mucho acción, color, música, chistes. Y chistes, ajá, exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, DC intentó hacer algo distinto. A mí en lo particular no me molestaba que estuvieran oscuras ni más sombrío el pedo, pero me molestaba bastante la inconsistencia que tenía el universo en sí del cinematográfico de DC, ¿no? O sea, como que... No estaba bien cuajado. Ajá, no terminaba de cuajar bien a bien, ¿no? Como ya dijimos en otras ocasiones, ¿no? O sea, ves Justice League y y no sientes que estén salvando el mundo. O sea, yo comprendo que a lo mejor la batalla final no tiene que llevarse a Nueva York y puede ser en un pueblo rascuacho, ¿no? Pero no sientes que estás salvando el mundo porque solo salen 8 pendejos. Bueno, no es cierto, salen 5 pendejos que son la familia que salva el Flash. Y ya después el Superman agarra un edificio y se lo lleva, ¿no? Y te dan a entender que el edificio estaba lleno de personas, pero pues no se ve ninguna, ¿no? Entonces no, o en Suicide Squad donde, pues ya valió verga la ciudad, pero pues ya logramos ya evacuaron la mayoría. Evacuar a todos, ajá. Y los que no, pues son los malos. Ajá, entonces. Ah. Dices, güey, no veo civiles ahí, que en peligro, que estos güeyes. Nada más en la escena del metro, que sí estaba bien llena de gente, y luego ya no. Es que en el universo DC son más organizados. En Marvel son un pedo y por eso no. Sí, no actúan como personas, ¿no? Sí, exacto, son más pendejos, ¿no? Sí, a huevo. No tienen a Amanda Waller. Ah, es que Amanda Waller es Amanda Waller, papá, ahí sí la respetas. Entonces, bueno, cosas como esas estuvieron un poco inconsistentes, entre otras más. Pendejas, ¿no? Inconsistentes, pendejas. Sí, sí, sí. Y Luisa Lane gritando Clark. ¡Clark! Bueno, siendo honestos, el universo todavía no está cuajado, porque incluso con los éxitos, tampoco están repitiendo tanto esa fórmula, ¿no? Si hasta te dicen, no. Ahorita, por ejemplo, insisto, dice, hasta se están distanciando, ¿no? O sea, hay muy poquitas referencias en Aquaman al universo compartido. Sí. Y aunque sí te dicen, sí, sí, pasa después de Justice League, pero chinga tu madre, ¿no? Nos importa, ¿no? Sí. Ya todo lo que pasó, pasó. Ya todo lo que pasó. Pasado. Ya todo lo que pasó, pasó. No, me interesa. O por ejemplo, ahorita en Shazam, que te dicen, iba a salir Superman, pero como Henry Cavill ya les pintó el dedo, ya dijeron, ok, sí es parte del universo, pero no va a haber ninguna referencia al universo, ni va a haber versiones de nada. ¿Por qué? Porque chinga tu madre. Oye, neta, no me lo estás vendiendo chido. O sea, el trailer está divertido, pero tampoco estás no crea el hype. No estás lanzando el gancho ni creando el hype que crea Marvel, güey. O sea, yo voy a verla para ver qué pasa nuevo en el universo. Ya tanto el superhéroe, sé que va a salvar el pedo. Ajá. Yo lo que quiero ver es qué va a pasar de la historia general. Claro. O sea, díganme, oigan, sí, vamos a echar pistitas para la siguiente Justice League. O incluso algo de, ay, va a haber Crisis Infinita. Una referencia al nuevo Batman. Ah, su puta madre, claro que lo voy a ir a ver. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, mira, es como dices, ¿no? Shazam, pues se ve precisamente igual una película muy al estilo Fórmula Marvel. De mucha acción, mucha risa y mucho color. Azúcar, colores y muchas flores. Y muchas flores. No, azúcar, sus flores y muchos colores. Ajá, Y como dices, ¿no? O sea, ya pedo de que tienes a dos actores que son... Para colmo, tus dos actores de los dos personajes principales de DC, dos de la tríada principal. Dos de los tres grandes. Ajá. Y que ya se fueron al carajo, dices, puta, güey. O sea, sí les pega un chingo. Esperemos que no les afecte tanto, lo sepan sacar. Digo, yo no tengo pedos de, yo soy Marvel fan y odio a DC. Y no. Yo, la neta, soy fan de los dos universos. Sí quisiera. Pero más del Marvel, no te hagas, güey. Ah, sí, soy más fan del Marvel, porque hay más superhéroes que me laten en Marvel, pero... Y hay mejores historias también. Pero me gusta mucho el universo DC y quiero que saquen un buen universo cinematográfico, porque pues yo lo agradecería bastante. Así como me vendieron un árbol y un mapache con pistolas, güey, ahorita me acaban de vender a Aquaman, que no dejaba de ser un chiste desde los años 70, güey. Mira, aquí yo tengo un punto, y a lo mejor tiene que ver un poquito... con lo que ha ayudado a algunas de estas películas, que muchos, siento que la mayoría de las películas de Marvel pegaron porque te presentaron a personajes que para casi todo mundo eran nuevos. Uh-huh. O sea, Iron Man era nuevo para mucha gente, Hulk era... A lo mejor Hulk fue más criticada porque era más conocida por la gente. Yo creo que Hulk y Spider-Man eran más conocidos. Ajá, sufren de eso. Ajá. Y si notas, en el universo DC también ha pasado lo mismo. Con Batman. Ajá, la película de Batman v Superman y la de Superman fueron muy criticadas. La de Escuadrón Suicida como que quedó en medio, o sea, como que hubo gente que le gustó y gente que no entendió el pedo. Y en dado caso, en el caso de Wonder Woman también quedó más o menos en el mismo. O sea, es tan vieja la última presentación de Wonder Woman en... En otro medio que no fue el cómic. Que fue bien recibida y también... Bueno, yo diría que tuvo como que el punto de Hulk. De que pues, las series son del mismo época. Pero tuvo ese punto extra tipo Black Panther. Que es, un superhéroe de una minoría. Uh-huh. Dirigido por un director que es de esa minoría. Uh-huh. Y hablando en todo momento sobre las ventajas de estar en esa minoría. Entonces, de alguna manera, eso le dio un empuje a Wonder Woman. Bueno, salió. Y ahorita siento que la ventaja que van a tener con Aquaman y Shazam es que pueden hacer todos los cambios que crean necesarios para adaptarlo y que se vea mejor a como lo hizo Marvel en su momento con sus héroes menores. Entonces siento que por eso ahorita Aquaman pegó, porque nadie nunca había visto una producción buena de Aquaman. Y lo más probable es que si sabías de Aquaman, en tu vida pinche sabías cuál era su origen. Y sí, es lo mismo va a pasar con Shazam. O sea, Shazam, nadie ha visto nada de Shazam desde el inicio de los 70s, entonces había series y alguien no se acuerda. Y yo tampoco sabía. Entonces yo siento que Shazam también le puede ir bien. Y si se fueran por ese lado, de así como que, ay bueno, y ahora viene la de Blue Beetle, y ahora viene la de la chingada. La chingada del superhéroe, cabrón. Entonces ya con eso, ese güey se los carga a todos. La chingada. Ajá. No la verás venir hasta que te cargue. Yo siento que con eso podrían hacerlo para que ahora sí al final pudieran volver a lanzar una Batman y un Superman nuevos para que pudieran llegar a pegar y tolerarse como se hizo con Spider-Man Homecoming, que más que nada la gente lo toleró. Pero ya porque ya estaban sí, bien gustó, enculados en el universo Marvel. Sí, gustó. A mí me gusta mucho Spider-Man Homecoming. No, yo sí había visto muchas quejas. No, sí, yo no he visto casi nadie. Pero las quejas son de fans comiqueros de hace muchos años. Al mogul promedio le preguntas de Homecoming y les encanta. A los niños les fascina esa madre. A los chiquitos, a los les mega fascina esa madre. Claro, a los niños chiquitos les fascina esa madre. Precisamente es el público target. Güey, yo no soy un niño chiquito y llevo un chingo de tiempo leyendo esas madres y me parece una pinche película genial. A mí, yo como pinche fan de la serie, me se me hace una porquería. No mames, a mí se me hace una cosa increíble. Bueno, está no, muy chingón. Pero se me hace, lo increíblemente que a mí se me hace bien una hecho. Porquería, como lo he dicho mil veces antes, es el traje de Iron Lad. A mí eso se me hace una mierda, güey. Pero de nuevo, todo lo pero a ti, nada más. En contexto, o sea. Pero no, a ti y a un chingo de gente. A ti y a un chingo de gente. Sin embargo, a la mayoría. No, si te les gusta. Decir, no te podría decir si es la mayoría, no, porque no. Yo sí te puedo decir. Como dice el Graf, sí le creo, ¿no? O sea, ya meter un Batman Superman más adelante para que la gente lo tolere. Es que aquí quisieron empezar al revés, y el problema es que los superhéroes de DC son tan conocidos, los populares. Los populares, nada más. Son tan conocidos que ya hay alguien que cada quien tiene su visión de ese superhéroe. O sea, yo sé que mis tías tienen una versión de Batman que conocen, y una versión de Superman, y nadie tenía una versión previa de Iron Man, o de Hulk tal vez tantito, pero nadie conocía ni a los Guardians, nadie conocía casi al Capitán América. Ni a Ant-Man. Entonces realmente esa es la ventaja, que puedes corregir todo lo necesario. Y pues los fans dicen, pues sí, sí está divertido con tal de... O sea, por lógica, en cualquier lugar, si encuentras en Estados Unidos a alguien que sea fan de Ant-Man desde los 60s, por lógica va a echar pestes de la película de Ant-Man. Pues ese va a ser lo que pasó. Y ahorita la de Homecoming, pues más que nada es una animación y es una... Bueno, la otra... Into the Spider-Verse. Es una animación y está hablando de temas actuales del cómic. Que para muchos, si lo manejas bien, pues es algún tema muy nuevo y muy llamativo. Entonces, pues yo creo que por eso está pegando, ¿no? Sí. Y ahorita Aquaman también, ahorita ya todo el mundo lo está declarando lo mejor del año. Por el puro hecho de que es de lo último que estamos viendo. Y ya se te está olvidando como que todo lo que dice. Yo me acuerdo que me gustó mucho Infinity War. Pero ya no me acuerdo de todas las películas que vi en el 2018. Bueno, pero no estamos hablando de Spider-Verse. Espero que estamos hablando de Aquahombre. Bueno, pues Aquahombre, ¿no? Vamos a dar como un resumen rápido de qué pasó en la película de Aquahombre. Otra vez. Va, órale. Full spoiler. Full spoiler. ¿Lo das tú o lo doy yo? A ver, voy yo. Va a ser muy pinche sintético el pedo, ¿va? Sí. Va. A ver, entonces estaba un día Nicole Kidman, después de ya no haber tenido pinches éxitos en taquilla desde hace mucho tiempo. Y aunque está cirugía, la puta, que eres rica. Está bonita, a mí se me hace muy ordinaria. No mames, ordinaria tú. Quizás, a mí se me hace muy ordinaria, pero no niego que está bonita, pero nunca se me ha hecho así la pinche belleza despamparante, ni desde que Batman eternamente andaba por ahí diciendo, no, es que sale Nicole Kidman, está no, bien buena. No pinches mames, cómo no. No, para mí, pues Michelle Pfeiffer. Ah, no, bueno, sí, claro. Yo te apoyo, amigo. Pero aún así, Nicole Kidman. Porque ella sí está bien, viejita, ya. Sí. Bueno, básicamente, el Aquahombre empieza con este cabrón, Tom Curry, que está cuidando el pinche faro. Se encuentra una morra ahí en las rocas. Es básicamente Popeye el Marín. Está bien sabrosa, se la lleva a su casa. Y pues después de un... de ir y venir, pues resulta que la morra es Atlana, la reina de la Atlántida. Mi reina. Y está huyendo, pues ya saben, de un matrimonio concertado para unir dos reinos subacuáticos. Sí, sí. Obviamente, como este güey es a toda madre, pues se enamoran. No sé por qué, porque el actor estaba bien culero. Pues cuando estaba joven estaba más carita, ¿no? Bueno, algo. Se enamoran, ella se queda ahí y tienen a un hijo que pues es Aquaman, ¿no? Porque es pues, Arthur Curry, ¿no? Entonces, de pronto, pues van a buscarlo, estos güeyes de Atlántida, la van a buscar. y dicen, a ver, hija de tu puta madre, te tienes que casar, te tienen que coger este güey, para que estemos en paz. Y aunque ella es muy badacera, dice, no mames, un día estos van a matar a mi hijo o a mi esposo, porque pues, estos güeyes vienen tirando pedos. A huevo. ¿No? Tirando a matar. Ajá. Entonces dice, a ver, va, mira, yo me voy a regresar para apaciguar a este desmadre y ustedes pues vivan su vida, ¿no? Voy a tratar de arreglar mi pedo y regreso. Y ya vengo por ustedes. Y dice, va, está bien. Pasan los años y lamentablemente pues la morra no ha regresado. El señor pues sigue esperando que ella regrese. En el muelle de San Blas. En el muelle de San Blas. Mientras se hace viejo y gordo. Sí. Y Aquaman pues básicamente pues es un cabrón que está ahí. Que se volvió mamado y guapo. Que se volvió mamado, guapo y borracho porque le encanta la buena vida. Uh-huh. Y que odia a la Atlántida y no quiere saber nada de ellos, como vimos en Liga de la Justicia, porque se enteró que en un momento ellos sacrificaron a su mamá. Que su mamá ya nunca va a volver. Que está muerta. Sí. Que no le dice a su papá. Ajá. Pero dice, puta, hijos de su puta madre, la mataron. No, pues yo no quiero saber nada de ustedes, a la verga. Culeros, yo sí quería ir a Atlántida, pero pues se portan bien culeros. Sí, de hecho. Y se mamonean. Bueno, una pausa rapidita. De hecho, sí, en el cómic son bien elitistas. Sí. Y bien mamones los atlantianos, ajá, los atlantes. E incluso está el barrio bajo, de donde están los mutantes, los atlantes mutantes. Los Morlocks. Ándale, algo así. Que son, bueno, que tienen como mutaciones de pescados, ¿no? Que ahí mismo en la misma película te lo muestran. Y que también los, hasta la misma película, los, te fijas, los insultan bastante culero, ¿no? Estará por ahí el hombre pez. Ajá, entonces, sí, sí, eso es algo que me gustó mucho. Porque sí, realmente los atlantianos o atlantes son así, de culeros. Bueno, entonces, para continuar con este desmadre, pues Aquaman se dedica a proteger los mares. Ahí se ve al principio de la película que se pelea contra unos piratas que están tratando de robar. ¿Del Caribe? Un submarino nuclear. Y claro, pues entre estos piratas pues va Black Manta porque pues enemigo. Ah, bueno. Hashtag motherfucker Black. Porque ¿cómo le dicen al chinemigo? El chinemigo. Y bueno, pues él anda viviendo su vida. Así de, bueno, pues yo soy superhéroe, protejo los mares, estoy muy mamado y voy a chupar mucha cerveza con mi papá. Sí, sí. Vive una vida holgada mientras y tranquila. Mientras muchas mujeres me chupan. Hasta el momento en el que entra un pinche ataque muy mamón, hay una pinche tsunami, un maremoto cabrón y dice, ¡la verga, qué pedo! Y aparece la exesposa de Johnny Depp que le dice, oye, ¿qué crees? Tu medio hermano, el Ocean Master, pues la neta quiere cargarse a toda la gente que vive en la superficie porque dice, pues Atlantes, somos la riata, somos los más vergones, tenemos tecnología súper avanzada, somos Wakanda bajo el mar. Ajá. Vamos a chingarnos al mundo. Y Aquaman dice, güey, espérate, no mames, eso no está chingón, o sea, acá arriba está poca madre, hay chocolate. Ah, sí. Entonces dice, no, pues mira, la única... Y es no. La única manera en la que puedes detener este desmadre es, bueno, tú eres el legítimo heredero de Atlantis, tú puedes evitar que una a todos los reinos y desate la guerra contra la superficie, pero para eso necesitas encontrar el tridente de Poseidón, porque solo si eres el verdadero rey, pues vas a poder obtenerlo, y con eso, pues, por default, te van a hacer caso. Y él dice, estás pendejo, estoy mamada. Sí. Ajá, pero como ve que su hermano sí va en serio, dice, va, mejor vamos a hablar con él. Y luego buscamos el tridente, o igual y necesitamos el tridente. De hecho, fue una cuestión relativamente sensata del güey. Dijo, sí, así vamos es. A hablarlo. Van a hablarlo y se lo agarran a vergazos. ¡Hijo de tu puta madre, pinche bastardo de mierda! ¡Oh, su puta madre! ¿Y son la misma madre, güey. Exacto. Entonces, ¿qué es lo... Pero también, tienen razón, es una puta también madre. Hay dato curioso en... Bueno, en los subtítulos te lo ponen como... ¿Qué? Sangre mezclada o híbrido, le dicen híbrido, ¿no? O mezclado, o mestizo, ajá. Pero realmente lo que dicen sí es como, bastardo. O sea, ajá, o sea, no le dicen bastard, le dicen otra cosa, pero es que significa bastardo. Ajá. Porque es un bastardo, es un hijo nacido para el matrimonio. Bueno, normalmente los bastardos vienen del papá, y esta vino de la mamá, y está así como distinto. Entonces es más abierto, por eso le gusta a la bueno. gente. Si estuviera en Game of Thrones le dirían, sus apellidos serían Snow. Sí, exacto, bueno. Ay... Bueno, es la mamada. Entonces, ajá, básicamente, claro sí. Cuando le ponen la chinga, el güey dice, no, pues mi hermano si es un pendejo, no lo voy a hacer entrar en razón hablando, vamos por el puto tridente, y la película se vuelve una película de Indiana Jones en las que están viajando, Y Mera descubre las verdades. Ajá. Mera se da cuenta de que vale la pena salvar el mundo exterior porque Italia, o sea, no mames, yo creo que sí. Le dicen, ¿dónde están las ruinas en donde vamos a encontrar dónde está el tridente? En el Estado de México, no mames, y cárgate el pinche mundo, ¿no? Vaya la verga. Pero si la mandas a la Toscana, güey. Obviamente va a un pinche lugar paradisíaco y dice, no mames, toda la superficie es así. Y Aquaman, sí, sí, a huevo, todo sí, está claro, chingado. A huevo, nomás nunca vayas a Ecatepec. Ni a porque yo no te cuido. Ni a Detroit. Ni a Irán, por favor. Por, ¿no? porque ahí el sol no toca ese lugar y no es nuestro reino, Simba. Bueno, entonces el punto es que dicen, bueno, va, ¿no? Y están buscando el pendejo tridente. Reaparece Black Manta porque pues, como Aquaman le mató al papá, pues... Que sí se vio bien culero ahí. Sí se vio culero. Sí se ve culero el Aquaman. Aquaman siempre se ve culero. Ajá, exacto. Entonces, y además se descubre que de hecho, un ataque que habían llevado a cabo contra Atlántida para justificar esta guerra... Pues en realidad el hermano lo había perpetrado para hacerse del poder porque pues, él quiere ser el Ocean Master. Claro. Aquí, ahora sí, como en México y el mundo la cerveza es Corona, aquí arriba y allá abajo el poder es el poder. Ajá. Y el hermano contrata al Black Manta. Ve y chingate a mi carnal, te doy tecnología Atlante. Esto es rojo con negro. Tecnología del Atlante. El punto es... Es un pendejo. Ese fue un chiste de fútbol, ¿verdad? Son varios pendejos. ¿Te das cuenta de que su traje es rojo con negro y es de tecnología Atlante? Pero a ver, pinches fanáticos del Atlante, se están tardando en robarse eso. Chale. Y empieza la persecución, empieza el pijasello, empieza la aventura y todo culmina en que van a donde... Qué gran coincidencia, ¿dónde está el tridente? Donde... sacrificaron a la mamá. ¿Dónde se chingaron a la mamá? Que es un abismo. Y dicen, no vieron cuando la mataron. No, la metamos al abismo. Must be dead. No regresó. Debe estar muerta. Se meten al abismo. Y ¡pa! La mamá está viva. Y salen un chingo de peces abisales. ¿Sabes esa escena de dónde se la volaron? ¿Con todo y la armadura? Ant-Man. No, de How to Train Your Dragon 2. Y de Ant-Man también. Pero la de Cómo Entrar a tu Dragón 2 es antes, güey. Ant-Man también. Andan no, dos. Por cuando eso, van pero con la de entrenar a tu dragón 2 es de hace 7 años. Bueno, pero el punto es que se robaron un chingo de la... Güey, se roban de Parque Jurásico, de Pacific Rim, de Quinto Jones, Elemento. Quinto Elemento. Lovecraft. ¿Eh? Ay, se vuelan Pantera Lovecraft. Negra. Pantera Esa Negra. Es Pantera Negra. Se robaron un chingo de cosas. Ah, bueno, Pantera Negra no es Pantera Negra. También es así como de, güey, no mames. Es Iron Man. Ajá. Pantera Negra es Iron Man y es Doctor Strange. O sea, también el villano de Aquaman es una versión negativa del mismo Aquaman. Sí. O sea, como el Ironmonger fue en Iron Man y como la Abominación fue en Hulk y como el Killmonger fue en Wakanda Forever. O sea, hasta traían traje de pantera los dos, güey, sí. No mames. Y el otro, el de Doctor Strange, no me acuerdo cómo se llamó, el Mordo. Mordo, esa mamada. Sí. Bueno, entonces el punto es ese, ¿no? Ya llegan. Está la mamá viva porque Nicole Kidman. Y está bien rica. Nicole Kidman no la pagas para dos escenas. Así es. O igual y nada más le puedes pagar dos escenas, ¿no? Bueno, pero ya para hacerles rápido el cuento, ya llegan al pinche abismo, la mamá está viva. Y le dice, en esa cueva está el pinche tridente, pero aguas, lo protege un kaiju, digo, un kraken, digo... Digo, no. El Kardashian, hombre. El karatén. ¿No era un Kardashian? No era el karatén. Ajá. ¿No era Cthulhu? Lo que quieran, todo monstruo primigenio, enorme, gigantesco, todos están ahí en ese pinche monstruo. Y que, por cierto, un detallito, si ven el principio de la película, los libros que tiene el papá, tiene sus libros de Lovecraft. Sí. Porque pues dioses antiguos en el bar. Pues te digo que tiene mucho también contexto Lovecraftiano. Y está chido, o sea, no es malo, no para nada. Es malo, los peces abisales están bien vergas. Y bonito el diseño. Kaiju y mi hermano está a nada de unir a todos los reinos subacuáticos para destruir la Tierra. Vámonos al desvergue ya. Y es una gran pelea tipo Lord of the Rings. Un super despliegue visual de su puta madre. Ahora sí que ni Liga de la Justicia lo tiene. Me cae de madre. Exactamente. ¿Qué fue lo que le faltó precisamente a Liga y a Escuadrón? Y cosas la escala así. De la película es una pinche escala verdaderamente épica. Que yo siento que incluso está más épica en Marvel. Que en Marvel también han tenido unos pinches niveles mamones. Aquaman les dice, hazte para allá. Sí, sí funciona ese nivel. Echaron toda la pinche carne al asador. Es impresionante. Y claro, termina en que, pues, en un desmadre entre hermanos, ¿no? Entre el Ocean Master, Aquaman. Ya entra la mamá, neta, no se maten, no sean gachos, los dos son mis hijos, a los dos los quiero. El Ocean Master se ablanda porque dice, ah, no mames, mi mamá no se murió. Más bien, saca la chancla atlanteana. ¡Órale, Ocean Master! ¡No esté mamando, pendejo! ¡No, mamá! ¡No, aquí frente a mis súbditos! ¡No, mamá! ¡Ya vas para tu cuarto! ¡Cállese! Sí. Y ya, afortunadamente, pues Aquaman dice, güey, no mamen, yo soy el rey. Háganme la de pedo, hijos de su puta madre. Y controla un kaiju. Háganme la de pedo. Tengo un kaiju, tengo el puto tridente. Y tengo a los peces abisales. Vamos. Y me veo súper mamón en mayas. Vamos a llevar este desmadre en paz, no va a haber guerra y esto va a estar chingón. A huevo. Va, y ahí se acaba el desmadre. Y todos lo aman. Y ya llega nada más la escena post créditos, que solo hay una. Ajá. Y cosa que creo que fue un poquito decepcionante porque, bueno, sale el pinche Black Manta, lo rescata por ahí otro cabrón. Doctor Shin. Ajá. Ah, que bueno. Ni siquiera es un villano clásico de Aquaman, creo que salió en New 52 por ahí. Que es un güey que, pues, básicamente, pues, estaba en el cómic, estaba interesado en la fisiología atlantiana que tenía Aquaman cuando su papá lo llevó de morrito a que le hicieran estudios. Y el güey se quedó ahí traumado, ¿no? O sea, realmente no es un supervillano ni así, solo es un científico. Que esto es algo que también ha hecho muy bien Marvel. Hasta en los pinches papeles más chiquitos y pendejos te pone alguna referencia. Como, por ejemplo, cuando ves Homecoming hablando de... Y de pronto, pues, el que le hace sus cosas al Witcher, pues, es el Tinkerer, ¿no? Ajá. Y sus chalanes, pues, son los Shockers. Sí, sí, sí. Y dices, ¡ah, perfecto! Y ¿sabes? Estos personajes no podrían sostener una película, pero como cameo... Salen unas bien y funcionan chido. Claro. En Civil War... Bueno, lo que yo iba es que yo siento que desperdiciaron un poquito, o a mí me parece que lo desperdiciaron un poquito, porque ya ves que va flotando en el mar... Y se supone que Justice League acaba con la escena post créditos donde está el Luthor en el mar con su yate y que llega y que llega Pues sí pudieron haber reclutado ya a Black Manta. Ajá, que llega el Deathstroke Termita. Pues yo dije, "Ah, no mames, pues ahorita llega el Luthor y le dice, "Únete a nosotros, ¿no?" Antes de eso tengo un chingo de comentarios de aquí de los fans en vivo que están bien chingón. Están así súper metidos, no mames, un chingo de comentarios. A huevo, a huevo. Dice José Abraham Galindo Chávez, nos dice, saludos de fin de año, año fue más ameno en su compañía, y dice, Aquaman es una buena película con muy buenas peleas, muy muy recomendable. A huevo. Uriel Serrano García dice, saludos sagas, saludos. Me pareció de lo mejor del DCU y aún así no merece la calificación tan alta que obtuvo. Bueno, siendo muy crítico, la película tiene demasiados problemas, pero al menos es muy entretenida. El hecho de que Snyder no la dirige hace que esta película no sea una película de referencias, lo cual se agradece mucho. Perdón por la crítica pinchurrienta, pero no quiero entrar en muchos detalles para no lanzar spoilers en los comentarios. Ya para cuando estamos haciendo esto, güey, ya todo el mundo vio a Aquaman, no te preocupes. Pero tal vez tienen razón, tal vez Zack Snyder sí era un mal muy fuerte dentro del universo DC y de cine. Como que confiaron demasiado en él. Y la fue cagando una y otra vez, ¿no? Ajá, y no supo cómo reaccionar. Ni DC, porque no se imaginaron a quién más contratar hasta después. Va. Daniel Leváez García nos dice, saludos, sagas, espero poder ir a verla esta semana. Un saludo para mi amigo Héctor, que está leyendo esto. Saludos para ti, para Héctor. A huevo, Héctor. Daniel Locomón Sánchez Piña dice, es hora del show y sonrisas, arcoíris y lucecitas. Participa con tus amigos, es el show de los sagas y sus amigos. A chingar. Con canción y todo el pedo, ¿eh? Los sagas y mis amigos. Y dice que para mí Aquaman tristemente siempre ha sido un mal chiste de los superamigos. Tengo más ganas de ir a ver la película por Mera y por Black Manta. Oh, sí, qué rico. Mera, ay, Mera, qué rico la Mera. Chingón. Carlos de Aguinaco González dice, me gustó la de Aquaman. Y la película también. No es cierto, estoy por verla, me ganaron. Pero para cuando la escuche ya habrá visto Aquaman, yo estoy seguro que sí. Quiero un saludo de los presentes, sobre todo del negro, perdón, autocorrector, del negro del necro, que soy su fan. Quiero un saludo de tu negro. Quiero un saludo de mi negro, ahí le va. Chingón. Uta. Rami Salazar Patiño nos dice, yo la veré una semana, quiero un saludo del saga que resquebrejará el mundo de cristal que nos impide llegar a un cálido mañana lleno de paz, el negro. Y sí dice el negro, Supongo que también fue autocorrector. Me imagino. A huevo, saludos. Israel Jerry Darko Ortiz dice, saludinis, sagas, harto saludinis. Saludinis. Carlos Orrique dice, un saludo a todos los presentes en esta edición de parte de un Hillbot en desactualización constante. No te desactualices, conéctate a internet. No, que luego se traban, si están corriendo Windows, No, pues sí. Sí está cabroncito. Es y, usamos y más con los killbots que son más bien como un virus. Usamos de lo más pinche, ¿qué quieres? Por parte de esta película aún no la veo, pero creo que ya tiene una meta tan baja superar con Batman contra Superman que podría estar peor. Y hace esperar que solo supere a Justice League, pero que esté igual o menor medida a Wonder Woman. Ajá. Así que la tenía fácil el Aquamonos por ahora. No sé qué opina el estar presente de esta situación, ya con un saga de Marvel a punto de continuar y una saga de películas de DC que estaba tan baja en críticas, podría llegar a subir. ¿Qué pedo? Necesita ponerle comas. Creo que había hecho ese comentario la maldad en otro universo. Bueno, sí, que le gustó. Chingón. Eso fue lo que entendí. Ah, sí, algo habíamos dicho de las comas en el otro universo. Sí, exacto. Ubaldo Navarro dice, un saludo a todos. Pregunta, ¿este es el último episodio del año? No. O quizás sí, porque ya se va a acabar el año. Que no creo que nos dé tiempo de grabar. Pues todavía tenemos el Spider-Verse. Ah, pero no vamos a grabar ahorita. No sé, no creo. Pues el día que quieran. Bueno, ya chingón, y son todos los comentarios que tengo ahorita, y más todavía. Va, órale, entonces, ¿qué les gustó y qué no les gustó del Aquahombre? Graf. A mí me gustó el ambiente como más calmado. Que ya lo habían intentado en Suicide Squad, pero se ve que había sido un parche. O sea, que habían parchado la película para que se sintiera más a la Guardians of the Galaxy. Y esta como que sí. O sea, sí es un clon de algo de Marvel, no digo que no. Pero les quedó bien y es muy disfrutable. Sí. Entonces se introduce a Aquaman como un héroe interesante para algunas personas. Entonces, pues eso es lo primero que a mí me gusta. Dr. Hill. Yo ya había mencionado que me gusta mucho que lo hicieran muy orgánico. Que a pesar de que es un concepto distinto y el Jason Momoa... Digo, si te pones a pensar en el Aquaman de la caricatura viejita o del cómic o de Super Amigos o eso... Pues no le da el cast para ni madres, ¿no? No, pues no. O sea, definitivamente es un concepto totalmente distinto. Pero aún así se apegan mucho a varias ideas viejitas. Ya lo había platicado también en otro universo. Que esa escena en la que va montando al caballito de mar. Se me hace súper mamona. Se ve bien, bien pinche épico el Jason Momoa montando ese pinche hipocampo. Que si lo piensas desde otro punto de vista es una reverenda pendejada. Claro. Pero pues sí, ¿no? Igual ya había dicho que el traje clásico, el verde con amarillo que le ponen, está bien chingón, se ve bien chido. Naranja. Perdón, sí, naranja con verde. Ajá. Se ve muy chido, que de hecho sí lo traía puesto Poseidón. Ajá. Anteriormente, debajo de su armadura, porque sí cuando se desbarata y se hace polvito, sí cae así, las mallitas se ven ahí como van cayendo y pues literalmente se las pone, ¿no? Le roba su ropa al muerto. Sí, sí, sí. Los diseños fantásticos, ya Black Manta está súper chingón, está muy bien hecho, se ve muy muy chido. La mera está bien sabrosa, a pesar de que está muy sencillo su traje o vestimenta, su payasito que trae, se ve muy épico, se ve muy bien, la cabrona. Ah, no, pues eso que ni lo qué. Que le pongas encima se lo quieres quitar. Sí. Excepto si soy yo, si yo me pongo encima no. Mira, no excepto ese pinche traje de gala de las medusitas, está bien culero. Ah, sí. Ese sí. No, yo lo vi hasta lo tienen en versión Barbie. Y está bien culero. Esa Barbie está terriblemente culera. No, a mí no me gustó. A mí sí, definitivamente. Tú no eres modista Atlante, por eso no sabes de las tendencias. No, ni modista humano tampoco, pero bueno. El pijasello del final estuvo muy bien. Creo que ya también mencionar que el uso de efectos fue muy bueno a grandes momentos. En otros pues, sí se veía medio pinchito. Pero pues todo en esa escena del Señor de los Anillos estaba bien chingón. Sí se ven las criaturas marinas muy badass. El kaiju gigante está muy chido. Al principio no me gustó el diseño, pero ya que lo ves grande en todo su esplendor, pues, sí se ve muy, muy, muy mamón. Así es. Y los hombres cangrejos son la mamá. Está idénticamente idéntico al último kaiju que sale en Pacific Rim 1. Sí, totalmente igualito, idéntico. ¿Igualito? ¿Es ese? Es que está idéntico el pinche chingadera porque tiene todo. Entonces, tiene patitas como de cangrejo, como tenazas, de tentáculos y casi dices, ¿qué putas es eso? Pues mismo diseñador, amigo. Porque, pues, fondos abisales, ¿no? Sí, sí. Nuevo. Necro. ¿Yo? ¿Qué pena? Yo creo que, en el punto que dijiste de que el Aquamombre era rubio y... Bueno, antes o siempre ha sido rubio. Y que ahora pusieran a Jason Momoa que no tiene nada que ver visualmente con un está Aquaman. Está totalmente fuera del cast. Ajá, está chido porque realmente... Sí, sí, sí. Digo, si nos vamos a ser un poco más históricos e intentando ser un poco más realistas dentro del realismo que puede caber en una película de un güey que respira bajo el agua. ¿Habla con los peces? Ajá. Pues realmente los atlantianos no serían rubios para ni madre, serían más al estilo samoanos o cosas así. O pues ajá, por la época en que se supone que existió la Atlántida y la evolución que había del hombre en ese momento, ¿no? Entonces realmente eso está más chido porque te da un contexto más realista en cierta forma. Y aparte también pues te la hace ver más badacero al pinche Aquaman que un puto rubio cualquiera, ¿no? La verdad, los atlantes eran todos buenos. Es tu papá el que era de ascendencia samoana. Era el que era morena sobre fuego. Está su hermano, pues era casi sí, pues, y la Nicole Kidman pues está bien güerita y bonita. Era a la mera igual, pelirroja. Lem Dafoe, ahí sale también, o sea... El Green Goblin. Claro, claro, pero a lo que voy es que la ayuda, ¿no? El hecho de que sea samoano, como que le da más relación con el mar que... Sí. Mira, yo más que, bueno, ¿no? que el que sea samoano, yo creo que el Jason Momoa le mete mucho, mucho poncho al personaje. Ah, claro, por supuesto. O sea, lo hace más divertido, porque la Aquaman de cómics es... Aunque a mí en lo particular no me desagrada su actitud, pues también es más aburrido, o sea, es un güey enojado y soy un pinche rey y soy muy orgulloso, ¿no? O sea, y el Aquaman lo hace más digerible para todo público. Sí. Yo no sé por qué la gente podría decir que Jason Momoa estaba fuera de cast, o sea, porque yo a final de cuentas yo lo veo y digo, pues es Aquaman, ese es el Aquaman de los noventas. O sea, yo me acuerdo de ver a un Aquaman solo con pantalones, con la barba y el cabello largo, y digo, pues a lo mejor... Yo diría, pues, su cabello a lo mejor era güero, pero de esos como muy oscuro, o no sé. Entonces yo sí cuando dijeron, ah, sí, pues es Aquaman, pero están agarrando el noventero. Y para mí siempre se me hizo, pues sí, se ve Aquamanzoso. Claro, no me molesta. O sea, pero mi visión a lo mejor de Aquaman, digo, pues el otro Aquaman de cabello cortito y todo güero y de ojo azul, que salía en la serie de Filmation de los 50s, pues no es ya el Aquaman que yo había querido hablar, porque pues ya también Jim Lee en los 1950s ya le había dejado el cabello largo. Yo admito que lo que me gusta es que hicieron ver, como dicen todos, la armadura de Aquaman, bueno, el traje de Aquaman, pues como algo aceptable, o sea, porque al final de cuentas sí lo usó y no se vio como un pendejo al usarla, ¿no? Pero ya es después de verlo casi que sin camisa toda la película, güey. Pues yo creo que ya todas decían, pues bueno, un ratito que esté con armadura. Porque al final de cuentas el taco de ojo era para todas las... No, el taco de ojo... ahí sí, para que veas, es otra cosa de la que me gustó. Taco de ojo hubo para todos. Sí, Ahí están para las viejas y ahí están para los güeyes. Ahí está la mera, ahí está el Aquaman. Cosa que no pasa muy seguido en Marvel. Por ejemplo, en Wakanda Forever, pues no tienes taco de ojo, güey. O sea... No, bueno, es que depende de tus gustos. Sí, sí, pues, pero me refiero... Si fueras negro... No te ponen a la... No, pero a la Okoye o a su guardaespaldas o todas ellas. Pues son mujeres muy atractivas. Digo, no me gustan las negras, pero son mujeres muy atractivas. Pero no las ponen en una escena así que se vean muy... Acá cachondonas o acá que se vean... Pues la escena bien. Del bar, ¿no? Con pues más no, o sea, por ejemplo, te digo, su novia de la Aquaman, del Wakanda, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Pues insisto, o sea, a mí no me agrada tanto. Yo sé que no es una mujer fea y que está guapa y lo que tú quieras, pero tampoco la ponen como un gran sex appeal. O sea, no la ponen con trajes muy pegaditos o cosas así, la ponen más como alguien, el mega escote, la minifalda, alguien más fuerte, sí, sí, sí. Más así, ajá. ¿No? Y está bien, o sea, no lo estoy criticando, solo estoy diciendo que en Marvel generalmente no pasa, porque Marvel no se va a eso, se va a... Bueno, okay, voy a poner un güey guaperras para que las pinches viejas vengan a verlo, y los fans pues van a venir porque es el superhéroe. Exacto, bueno, ajá, se van por esa estrategia. Realmente, por ejemplo, Doctor Strange, que la vi hace poquito, tampoco tiene nada de eye candy. No. Que sale esta morra Rachel McAdams, que es bonita, pero no sale además sensual, ni mucho menos. Exacto. Mucho menos Tilda Swinton como Ancient One. Exacto. Pero para ni pinches madres. No. Ella es como asexual, ¿no? Sí, exacto. En Spider-Man tampoco, porque son ahí morritas y no, tampoco hay sex appeal, no hay ninguna villana por ahí que ande... No, o sea, ¿cuál? No. ¿En Spider-Man? En Spider-Man Homecoming tampoco hay sex appeal. Bueno, la morenita esta que le estaba tirando, sí, Estaba bonita, pero no era... A riesgo de sonar viejo lesbiano, sí, ¿cómo? Ajá, pero tampoco la podían hipersexualizar porque además era morra de sexo. Totalmente de acuerdo. Entonces dices... Teóricamente. Bueno, es más, en Thor Ragnarok, Aunque sale la... Valquiria. La Valquiria, y que no es fea la actriz, tampoco se me hace la gran cosa. Tessa Thompson. Tampoco la ponen sexy, ¿no? O sea, la ponen en un traje de... Pues como de batalla. De batalla, ¿no? El traje de la Valquiria que saca al final sí se me hace más cachondón. Sí, pero... O sea, no como el de Mera. O sea, hay otras películas donde sí, donde por ejemplo Iron Man 2 tienes a la Scarlett Johansson y dices, ah, su puta madre, ¿no? Y en esta última de, por ejemplo, en Avengers Infinity Wars, pues, no, güey. O sea, no, estás más preocupado por el pijaseño. Scarlett Johansson no trae nada sensual que digas, puta, que... Ni la Scarlett Witch, que mira que está bien acá. Ajá, me la voy a jalar viéndola. Y no es problema, insisto, no es ningún problema porque no es el tal. Tú fuiste a ver el putazo, nada más. Ajá, fuiste a ver putazos, no es lo que querías. Querías ver al pinche Thanos echando putazos, no querías ver, aunque suene medio gay, del culo de Scarlett, ¿no? O sea, no, ya lo viste en Iron Man 2, ya no te importa verlo en esta. Aquí está divertido porque dices, ok, güey, es genial que hayas dicho, aparte los voy a meter ahí candy a los dos cabrones para que, para pues, calar más público, y a lo mejor es una técnica... Es un hechizo simple pero efectivo, güey. y está chido, ¿no? Bueno, a mí me late eso. O sea, que sí se ve que le metieron ganitas y cosas muy pequeñas y detalladas y lo que tú quieras, pero te ayuda a que crees audiencia y no por nada ya recaudó más que Infinity War. ¿Ya recaudó más? Sí. ¿Qué cosas, Namiko? No mames. ¿Aquaman recaudó más que Infinity War? Pues sí. Son mamadas. Bueno. Déjame lo confirmo, pero al menos en China sí recaudó más que Infinity War. Y allá hay gente, pero allá hay gente, amigo. Hay un chingo de... Allá hay gente, serán putitos, pero hay gente. Y los putitos también pagan. Maldad, ¿a ti qué te pareció? ¿Que el Aquahombre? Claro. Pues lo mismo, también. No mames, ya tiene un rato. También... No, la acabamos de ver ayer. Sí. En este universo. No, pues también me gustó, también la disfruté un chingo. O sea, está divertida, Pues ya sacudieron toda la pinche fórmula. Pues yo que sí quiero ver las cosas en secuencia. Como digo, sí me molesta el hecho de que no le pongan mucha más referencia a los vínculos que tiene con el universo. Pero también, estoy de acuerdo, no es un universo tan bien armado que sientas que te pierdas la gran mamada, ¿no? O sea, no te estás perdiendo nada increíble. Pero fuera de eso, pues es una película muy entretenida. Tiene buenos efectos, las actuaciones están cotorras, los actores hacen su chamba, o sea... Creo que ese fue el beneficio de los defectos y de los errores de las anteriores películas. Que el estudio... Pero pues casi aniquilar tu universo para tener un éxito está cabrón. No, sí, o sea, la cagaron, no lo voy a negar. Pero lo que voy a es que darle tanto poder al Zack Snyder, que después se dieron cuenta, oye, Zack Snyder es medio pendejo. Sí, no, huevo. Siempre lo hemos sabido, pero ustedes son unos pobres pendejos. Porque la neta, todos los pinches ejecutivos con ese pedo, ¿no? O sea, el universo DC cargó... mucho tiempo con la maldición del Dark Knight. Yo se los dije mucho tiempo porque desde hace 10 años estamos hablando. Yo les dije: Dark Knight funciona por el personaje y el tono que le dio el director, pero no funciona para todos. Y acuérdense que Hombre de Acero fue la primera del DC. Era productor ejecutivo Christopher Nolan. Entonces ya decías: bueno, van a hacer una película oscura de Superman. ¿Qué va a pasar ahí? Superman no es oscuro. Y desde ahí empezó a ir la cosa mal, pero porque estos pendejos se fueron de... Pero la historia de Superman Man of Steel estaba buena. Yo todavía no termino de cuajar, porque me gustó la acción y me gustó el... Pero el resto... Que las escenas de Luisa Lane valen oro. A mí la Luisa Lane es la Luisa Lane que más me ha gustado. Ah, no, la Luisa Lane... Como ella sí. Como ella no es mal. A mí no me cae gordo el personaje de Luisa Lane en general. Ni en la película ni en los cómics. Y es la Luisa Lane más bonita que han sí, elegido. También. Dentro de películas. Ajá. Ya te iba a debatir. No, a mí me gustaba. ¿Cómo se llamaba la de Terry Hatcher? Sí, no, dentro de películas. Porque las de las otras estaban como muy viejitas y feas. En Superman Returns, la esa morra toda X que pusieron. Sí. Pero yo siento, y no es culpa de la actriz, sino. ¿Quién la escribe? No lo sé. Pero lo que le escribieron a Luisa Lane en general en sus escenas, tanto de lo que hace como lo que dice, es pésimo. Para mí es pésimo, ¿no? La película de Superman me gusta. O sea, me gusta ese contexto oscuro, cómo va saliendo sus flashbacks de su origen en vez de darte un origen en sí y luego ya lo demás. Eso me gusta. Y me gusta el protagonista como Superman. O sea, siento que sí le queda. Ajá, pero... Pues lo que yo creo que le vino a poner en la madre fue precisamente algunas inconsistencias dentro del guión, como son las escenas de Luisa Lane, ¿no? Bueno, Ajá. Bueno, yo estaba en el comentario de Aquaman, ya nos fuimos para acá. Sí. Pero es cierto, ¿no? O sea, eso yo siento que los estuvo arrastrando mucho. Y como que apenas dijeron, bueno, esto ya no cuajó. Hagan lo que quieran. Los que se les dé la gana, ya me vale pito. Ya es esto es un universo que está muriendo, así que. Ajá. Ya pueden hacer lo que quieran, no pasa nada. Entonces, se contrataron a un director que yo no tenía mucha fe porque dirigió Rápidos y Furiosos. Mira que. Y dije, no mames, es el director de Rápidos y Furiosos. ¿Qué mierda va a ser? Y también es el director de varias de las películas de del Conjuro. Que ¿no? Es este universo cinematográfico de películas de terror. Que es el mismo. Que yo ni sabía que estaban vinculadas, pero que resulta que sí. Las del Conjuro, La Monja, Annabelle y próximamente La Llorona. La Llorona. Pasan en el mismo universo. Simón. En el que el protagonista recurrente es Patrick Wilson, que es el burro nocturno, que ahorita es el Ocean Master. O sea, no está ahí por casualidad, es súper cuatacho del director. Sí, sí, sí. Entonces dicen, bueno, ya, hagan lo que quieran. Bueno, pues vamos a divertirnos, tenemos un chingo de presupuesto. Pues vamos a pinches alocarnos, ¿no? Al estilo Broadway. Exacto, ¿no? Entonces, al estilo ahorita, Atlantis. Patty Jenkins y James Wan, pues ya les dijeron, pues ya hagan lo que quieran porque tus películas son las únicas que pegaron. Entonces la gente dice, no mames, denle el control del pinche universo a estos güeyes que son los que lo están haciendo bien. Claro. Bueno, Wonder Bra, que tiene un contexto bastante diferente, también pegó, ¿no? Ajá, Patty Jenkins es la directora de pero Wonder muy bueno. Bra. Pero que bueno, ahí también lo que ayudó bastante. A mí en lo particular sí me gusta Wonder Bra. Pero ¿están chingones? Pero lo que ayudó bastante también fue el follow-back feminista, güey. Sí. O sea, sin ánimo de estar chingando, fue el follow-back feminista el que ayudó bastante a que esa película tuviera buena recaudación, güey. Pero aún así la gente sí le gustó, o sea, al lector de cómics sí le pero gustó. Es lo mismo que pasó con Black Panther, ¿no? Ajá, también el follow-back nigga fue el que le ayudó. Ahorita si lo revisas, ya la gente al fin entiende que Black Panther no fue tan buena película. Ajá. Pero en su salió este año, ¿no? Sí, en febrero. No mames. Pero se fue por el hype. Al principio del año, güey, todo mundo era Wakanda Forever, güey. Sí, tú tenías más pigmento en la piel, te habías ido a broncear tantito un rato y ya estabas sintiéndote wakandiano, güey, no mames. Sí, exactamente. Y como dijimos, ¿no, güey? En su momento, pues la película nos deja de ser, pues, Iron Man 1 y y Ant-Man y la chingada ahora con negros, ¿no? Visualmente es muy pinche bonita. Bueno, tiene lo suyo y es entretenida, además que tiene un pinche villano chingón. Fíjate que yo no soy tan fan del villano. A mí me gustó el villano también bastante. Para ser alguien bien X que yo ni conozco en el cómic. El villano está bien chico. En la película funciona chido. La película fue pues precisamente el, en general Wakanda. O sea, literal, la tecnología wakandiense y todo ese pedo. O sea, el villano no me molestó, pero tampoco se me hizo la gran cosa. Se me hizo otro Ironmonger. Thanos lo mejoraron mucho. O sea, bastante. Un personaje que técnicamente también es muy plano. Lo hicieron muy aceptable. Muy profundo. Y ahorita ya a tal grado que hoy en día tenemos también gente que apoya a Thanos. Claro. Claro, en su momento de pendejez, porque vamos, el concepto suena a primera vista muy aceptable. Muy aceptable y muy sencillo. Pues después de que lo revisas dices, no, momento. No puedes hacer eso así a la Thanos style, ¿no? No. O sea, está muy cabrón hacer una mamada de esas. Claro. Pero bueno, a mí, Matt Titan, ¿no? A mí tantito me sorprende realmente la aceptación que tiene el público infantil a Thanos. Me sorprende mucho, porque he estado viendo, bueno, yo y al igual que el Necro visito jugueterías muy, muy, muy seguido para verificar monitos y demás. Y me ha tocado de ver en un chingo de ocasiones desde que salió Avengers Infinity War, todos los squinkles, es que yo quiero un Thanos, es que quiero la figurita de Thanos. No, pues es que está Spider-Man y los papás típico convenciéndolo de... Y ese está más padre, mira el Hombre Araña y no sé qué. Mira el Thor, el Capitán América. No, es que yo quiero un Thanos. Y así de, güey, ¿por qué? Los papás bien intrigados de... ¿Por qué quiero una figura del malo? Porque es un buen malo. Porque está gandalla. Pues a mí no me intrigaría tanto porque... Sí. Precisamente, a mí sí me intriga, güey. A mí no, porque precisamente, no sé si a ustedes les pasaba o yo era el rarito, güey, pero... Eras el rarito. Puta, a mí me encantaba... Al igual que nosotros. A mí me encantaba Skeletor y me encantaba el Munra, güey, y me encantaba el Shredder y yo sí quería mis figuritas de esos. Sí quería mis buenos, pero también quería mi villano porque eran villanos divertidos. Estoy de acuerdo neta, contigo, pero... Yo no creo que sea porque los niños digan, no mames, la pinche filosofía de Thanos está cabrona, pues obvio, los pinches recursos. No, lo quieren por una única razón, porque gana. Y a los niños lo que les gusta es partir madres y ganar. Sí. Entonces dicen, ¿por qué quieres a Thanos? Es que él es el que gana. Ah, bueno. ¿Sabes el primer villano de Marvel que sí está trabajado? O sea, si me dejas decir, yo me acuerdo que antes era más común que la gente se encariñara con los villanos. Y era lo que siempre decían. O sea, cuando viste Dark Knight, la gente se encariñaba más con el Joker. Con el discurso, claro, del Joker. Sí, sí, sí. Aún el de Jack Nicholson. Aún el pingüino. Y siempre fue con los villanos. Como dices, Skeletor y con cualquier personaje. Marvel hizo lo contrario. Marvel lo que quería es que te encariñaras con sus héroes. Y sobredesarrolló a los héroes. Y los villanos siempre tuvieron poco espacio. ¿Sí? Hasta ahorita, sí, con Thanos. Sí, es que a mí casi ningún villano de Marvel es importante. A mí, ¿no?, me da risa el cambio o la evolución de... ¿Quién es ese güey con cara de pasa? Del final de la escena post-créditos. Es que no, salió un güey morado con cara de pasa. ¿Quién es ese güey? Ah, no mames, Thanos. Thanos es la mamada. O sea, de la gente común, de nosotros pues lo entiendo porque leemos cómics o hemos leído. Pero de la gente común que mame tanto a Thanos, a mí me sorprende. Es que el personaje que había que desarrollar, porque ya todos los demás personajes ya estaban. O sea, aún Black Panther, o sea, creo que prácticamente no hubo ningún héroe nuevo en esta película. Entonces sí, y por cierto estábamos hablando de Aquaman. Y volvemos a caer. Pero bueno, ¿qué les gustó de Aquaman? ¿Qué no te gustó? ¿Qué no nos gustó de Aquaman? Bueno, a mí en lo particular, ¿qué no me gustó de Aquaman? Creo que tiene algunos momentos donde tiene efectos muy mal logrados. Ajá, hay unos donde va descendiendo, como que va cayendo y se puede ver el corte del Photoshop. Ajá, o por ejemplo cuando está en la fuente y hace mera los delfines de agua y no sé qué mamada, se ve muy mal logrado ese efecto, muy, muy, muy mal logrado. Se ve muy chafite. O cuando se avienta la Michelle Pfeiffer al océano en la primera escena. Ah, perdón, sí. La Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer es la... Gatúbela. Igual se ve bien culero. Se ve culerón. Entonces yo siento que tiene unos efectos muy chingones en la batalla y otras cosas. Pero también tiene dos, tres efectos por ahí mal logradones. Que dices, muy baratitos. Bueno, pues, ajá, muy baratitos. Como de, bueno, pues está bien, entiendo que te gastaste todo en nosotros, ¿no? Y ya, pues estos quedan. Yo, por ejemplo, esa escena la hubiera eliminado. ¿Cuál? La de la fuente. Se me hace innecesaria, ¿no? Pero le regalan el libro a la niña. Sí, pero tampoco. ¿Y hashtag Pinocho? Y tampoco trascienden nada, o sea, se me hace innecesaria. Pero pues es para que veas que Mera es buen pedo y no está culera. A mí me saca de onda que de repente Aquaman es como que muy sabio de varias cosas y luego llega y quiere rebajarse a nivel de white trash, como literalmente con el libro de Pinocho. O sea, de repente te habla sobre la verdad y sobre cuidar a la naturaleza y sobre todo lo que es ser héroe y bla, bla, bla. Y de repente dicen, no, yo ni sabía que había un libro de Pinocho, ¿no? Vi la película. Y dices, ¿really, cabrón? O sea, todo ese pensamiento te salió que de ver el club de Mickey Mouse, ¿o qué chingados? O sea, no mames. O sea, como que de repente te lo quieren decir, soy como Thor, o sea, medio pendejo, pero fuerte. Y a veces sí tengo la madera para ser el rey, ¿no? Entonces, como que así era. Pues es Michi, dale cara. ¿Cuál eres, no? De alguna manera tampoco verlo tan culto, pues el white trash se duele de que le demuestras que hay gente inteligente. Entonces dije, está bien, pero digo, no me sacó totalmente del lugar. A lo mejor la escena más fea, a lo mejor es cuando se les ocurre lanzarse al pinche desierto del Sahara sin paracaídas. ¿Y eso por qué? Ajá, sí, tampoco como que tuvo... No tenía sentido. Más que como que sorprender al piloto, pero pues, sí ya. Ajá. Más que nada también pues, ver qué es demostrarte, ¿no? Que son aguantadores, pinches... Atlantes, ¿no? Que se avientan de alturas grandes y no se parten su madre. ¿Tu maldad qué no fue lo que no te gustó? A mí no me gustó que eso sí está un poquito larga. Y como 3-4 veces creí que ya se iba a acabar. Y no, seguía y seguía yo. No mames. Ahora sí, ya se va a acabar. No mames, todavía no. Y siento que hicieron como muy pesado el final, pero bueno. Al final pues ya se acabó y se arregló el desmadre, pero dije... Puta, estoy bien cansado, güey. Siento que estuve con otros güeyes ahí corriendo en la pinche aventura. Nada más eso. A mí lo que no me gustó o es no que le cobraron el boleto. Sí, también. O no le encontré sentido era su plan de, vamos a dominar la Tierra porque son inferiores a nosotros. Güey, como un 10% de ustedes respiran aire, el otro no. Y luego, ¿cómo lo van a atacar? ¿Con esos tiburones? ¿Pinches tiburones qué? ¿Afuera ahí en las ciudades qué van a hacer? ¿Ahí van a brincar o qué chingados? A huevo. O sea, digo, obviamente si tienes pensado, estratificado, bueno, pues los hombres cangrejo y otras razas y pues obviamente sus trajes hechos a la medida y lo que quieras, ¿no? Pero pues no sé, como que se me hizo muy al vapor así de, sí, somos muy mamones, mira nuestros tiburones, vamos a conquistar la Tierra. Sí. Bueno, que también siendo muy honestos, como que nunca fue el plan del Ocean Master... atacar luego, lo que él quería era tener el poder de todos los pinches reinos. Sí. Dijo, no mames, yo quiero... Que nomás mi chicharrón truene. Sí, sí, claro, pero pues son así, güey. Sí, se me hizo medio. Medio. Pues sí, güey. Y eso, y pues obviamente basar todo, vamos a hacer todo el poder, al igual que en Wakanda Forever, vamos a utilizar todo el poder de la monarquía y el liderazgo en una pelea de vagos. O sea, ajá, tú contra sí. Yo. Son la, ajá, en ese sentido okay. Son idénticas, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. El pedo es el control del pinche reino. Uh-huh. Sí, mi tenedor es más grande que el tuyo. Y de hecho es lo mismo, porque este güey dice, nosotros vamos a ir a conquistar el mundo porque tenemos un chingo de tecnología. Y va a ser un mundo, pues, de afroamericanos porque chinga tu madre, ¿no? Y el otro, no, vamos a destruir la tierra porque somos atlantes, tenemos un chingo de tecnología, chinga su madre. Así de, no mames, son la misma película. Uh-huh. De hecho, por ahí estaba viendo un post de que también es la misma película que Barbie, Historia de Sirenitas. No mames. Yo vi un post que era una película similar a Moana, pero no es cierto. No, no es cierto. No, no es tan parecida. Moana está chidita. Nada más comparten que están en el mar, ¿no? Y, pero... Ajá, y que tienen unos héroes samoanos, ¿no? Y a la verga. Sí, básicamente. Ajá. Pero pues, ahorita tatuados. Los samoanos están de moda. Sí, sí, están qué loco. Morenitos, de cabello largo, se hacen ejercicios, se ven chidos. Ya, oye, sí, también están. Y además todo el mundo mama al pinche Momoa desde que salió en Game of Thrones, güey. Sí, ah, sí, sí, sí. Sobre todo las mujeres. Está bien vergas ese güey. Víctor Pérez Pérez nos dice... Quiero un saludo del saga más varonil que deja Jason Momoa palidecer y parecer un enclenque. Saludos. Saludos. Ya habíamos hecho ese chiste en otro universo. Matt fucking Madrazos. No, no es cierto. No está. Así que pues, yo, saludos. En este saludos. Universo. No, la película yo. Me gustó no, mucho. El 3D está muy bien realizado. Lo que sí, si no fuera por el título de Aquaman, bien pudo pasar por la película de Marvel. Lo que sí me sacó de onda fue que al parecer Mera y Aquaman no se conocían y Liga de la Justicia daba la impresión de que sí. A ver, vuelvan a aclarar ese punto otra vez. Pues según lo que yo entendí, ya viéndoles, que cuando Aquaman llegó a ver a la Mera en esa primera escena, nada más se trataron como extraños, o sea, dame la armadura y dame un tridente porque ya vinieron y vamos a valer verga. Pero como que oficialmente, esa era la primera vez que hablaban ellos dos. O sea, no se conocían, él solo llegó a donde estaba la caja madre y vino a ayudar porque sabía que tenía que detenerlo. Pero antes de eso, nunca había visto a la Mera. Pero esta no tanto, porque Mera sí le dice que cuándo va a regresar a tomar su lugar. Ah, sí, porque Mera sí sabe quién es. O sea, si este es un atlante que no conozco. Es un bastard. Y se empezaba a ser el pinche bastardo de la reina, ¿no? Uh-huh. O algo así, o ya lo conocía de vista. Lo leyó en su TV Notas. A lo mejor, ¿no? El príncipe regresará por el trono y hay una pinche foto del pinche Aquaman hasta las chanclas, ¿no? En un bar. ¿No? Sí, junto al Thor. A huevo. León M. Raza nos dice, ¡un saludo! ¡Saludos! Todavía no veo la película de Cironoman, yo creo que en este universo ya. ¿Y el chico Percebe? Sí. Es que en estas versiones nuevas ya no sacan al chico Percebe y esos personajes, como Robin, que se tarda en salir. A huevo. Marcos Martínez nos dice, iré hasta el lunes, que seguramente ya pasó. Ya saben, ser pobre y nerdo es difícil. Oh, sí. Oh, yeah. Por eso nosotros no somos pobres. No, sí. Sí, así. Cómo no. Y somos nerdos también. Sí. Pero quiero un saludo del todopoderoso Galeno del Bien, el Dr. Gil, a huevo, saludinis, cabrón, saludinis otra vez. Y bueno, antes de verla me gustaría saber qué historias recomiendan del Wes Pesman. Un saludo desde Oaxacanda. Oaxacanda, no más. Ah, yo acabo de ir a Oaxacanda. A huevo. ¿Alguna buena película? O serie. ¿De Aquaman? Sí. ¿De cómic? Pues dicen que el de 52, la serie está llamada Aquaman y los otros. No estuvo tan mala. Y también todo la... Prácticamente lo que viene de nuevo 50 es de Aquaman. Sí, porque sé. Todo lo demás pues ya está muy fuera de lugar y nada es súper popular, o sea, no hay así como... Pues lo nuevo que está sacando Smash o Televisa también está decente, va. Pero así como que algo muy acá que digas, puta, esto lo recomiendo de Aquaman. Yo no le digo de antaño, pues, o sea, de 90, 80. Ajá, no hay como un muerte de Superman o un qué pasó con el Hombre de Acero... O un Dark Knight Returns. No hay algo así de Aquaman realmente. O sea, no. Como que apenas ahorita han estado escribiendo historias aceptables de Aquaman. Algunas. Y estamos como que a la espera de que alguna se vuelva clásica, ¿no? Pero... Claro. Pues lo mismo que pasó con Iron Man, ¿no? O sea, no tenían como buenas historias. Ahorita, ya Iron Man ya tiene como tres historias, ¿no? Ya mismo ya tiene Extremis. O ya tenía mínimo la guerra de armaduras, ¿no? No sé si pasó con Wakanda Forever, porque pues igual ese güey no tenía ni historias. La de John Romita de Marvel Knights estuvo buena. Sí. Y está adaptada en animación. En Netflix pusieron una como serie, entre comillas. que se llama Marvel Knights, y ahí pusieron el Knights de Spider-Woman y el de Black Panther. Si no lo quieres leer, lo puedes ver así, animado como caricatura de Marvel de los 60. Va, ok. Pero de Aquaman sí, ahí sí, te quedamos un poquito mal. ¿Quién lee Aquaman, compadre? ¿Quién lee Aquaman? Ángel Márquez dice, voy saliendo de la sala. Bueno, ya no. Lo mejor... ¿Y entraste al comedor? Sí, a huevo. Mera, los efectos visuales. Mera, una actitud de Aquaman. Mera, y creo que nada más. Ay, Mera. A huevo. Ah, y no se fijó en Mera el cabrón, creo que ¿verdad? No. Y dice que quiere un saludo a todos los sagas presentes. Saludos. Presente, saludos. Saludini, presente, Saludini. Maestro. Luis Rodrigo Espinosa Miranda dice, lo extraño de la movie es que el hincha Aquaman terminaba con una pose de no mames, es una película para las féminas. Sí, la pinche posecita del final ahí, muy paradito entre las olas, sería chido. Pero pues, sí. Pues es que todos los héroes tienen que poner una pose así, ¿no? Strike a pose. Y no por eso quiere decir que es para morras, nomás que hoy en día ya hay gente muy afeminada que ya también se pone en ese mood de uy, no, es que yo no puedo tener las nalgas tan paradas como el Aquaman. Entonces cabrón. Eso es sexista, ¿no? O apegado hacia las mujeres. Aldo Abejar dice, Saga, saludos. Saludos. Peliculón, Jardín. Probablemente. ¿Cuál culón? La el de Mera. Aquaman, supongo, el de Mera estaba bien. El de Mera, ay, qué rico. Peliculón, probablemente el mejor de DCEU. Visualmente es una joya. Me hubiera gustado alguna referencia a qué es un universo expandido o compartido, como que hubiera llegado a Italia en un avión de Wayne Enterprises o algo así, pero X. Estuvo muy bien. Quiero un saludo del Saga que mejor sepa nadar. Pues saludos, yo creo. Yo creo no que sé, sí. El Graf no se sabe nada. Yo no sé nada. No, la mala ya sabe yo nada. Yo estaba tomando mis clases, sí. No, pues saludos entonces. Saludos también. Yo no sí. Soy el mejor, pero sí sé nada. Bueno, yo sí sé nadar chido. Bueno, igual y ya me infarto después de dos vueltas, pero... Esa pendejada cansa un chingo. Ah, oh sí, no, oh sí, oh sí. Vaya que sí. Yo no sé por qué soy gordo, ¿verdad, Necro? A huevo, gordos. Yo también estoy gordo. Ah. Bueno, sí. Pero nada. Javier Salazar dice, yo no la vi... Y sé que no alcanzaré mención a mi saludo. Pues no habías alcanzado el otro universo, en este sí. Ese sí, a huevos. Pero solo para comentar, no la he visto, pero mi abuela 85 años ya la llevaron a ver la película. Qué loco. Y solo porque cuando la llevamos a ver Liga de la Justicia, se papaseó el Aquaman y fue algo embarazoso porque había niños de nuestro alrededor y no había pasado un mes de que había enviudado su abuelita. Tu abuela es la onda. Sí. Yo espero saber cómo les fue a mis primos esta vez. Saludos a la maldad. Saludos. Yeah, saludos a su abuela, que se ve que es la onda. Sí, se ve que es chingona tu abuelita. Anda mamacendo Jason Momoa. Algo ya tiene aún bien en la cabeza, la verdad. A huevo. O sea, no está perdida. No. Pues bueno, calificación ya para acabar con este podcast. 7-5. 8-5. Maldad. Yo ni me acuerdo. ¿Cuánto le di en el otro universo? 9. Pues 9, chingas madre. Yo 8-5. Ajá. Muy bien, entonces nos aseguramos que este podcast no se borre para la eternidad. Por favor. Y... No chingues, güey. No. Ojalá. Ah, ya voy a cambiar unas configuraciones, ya no voy a volver a perder podcasts. Va. Ajá. Sí, ¿cómo? Sí, en sí, tres sí. años. Sí, oiga, sí. Perdí el podcast de la Aquaman 4. Tres semanas, güey. Pero bueno. Eso es todo en el Saga Podcast. No olviden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales y por alguna razón se encontraron en un hoyo del internet este podcast, pues pueden encontrarnos en Facebook. YouTube como Saga Podcast. En Facebook como Saga Podcast. En Twitter como @SagaPodcast. En Instagram como Saga Podcast. Y en iTunes como Saga Podcast. Y no sé qué más nos hace falta. No tenemos Tumblr. Instagram. Estamos ya. En iVoox. Por si les gusta usar la plataforma de iVoox para sus podcasts. Y también estamos en SagaPodcast.com, donde ustedes pueden escuchar todo. Y que todos los podcasts están ahí guardaditos, puestos en su lugar. Y también desde donde pueden darnos una donación. Así, por si dicen, este podcast no está tan pendejo. Podemos, puedo darles algo del dinero que me sobra de mi sueldo de ejecutivo. Por favor, para que paguemos. Digo cosas para el podcast. Pero si de verdad creen que tienen dinero de sobra cada mes, como para apoyarnos un poco y vamos a agradecer. Denos ese dinero, por favor. Denos ese dinero cada mes por medio de Patreon. El Saga Podcast necesita una capturadora. El Saga Podcast necesita una capturadora de video, entonces esa es nuestra próxima meta, gracias a que nuestros patreoncitos. ¡Patreoncitos! Nuestros patreoncitos. Sean realistas, honestos con los patreoncitos, no es cierto, vamos a ocupar el dinero para rentarle una prostituta al Dr. Hill. Que la necesitan, muchachos. Pero si ustedes quieren... Así que si donan solo 50 pesos, será una prostituta de 50 pesos. No, por favor, donen más. No sean ojetes. Ya una saben de que deben que donar bastante dinerito. Sí, 300, por favor. No, no está chido tampoco. ¿De 300? No está chido. Ah, pues ¿qué no, pues sí. ¿Qué no va a hacerte? Ah, eso espero. O sea, ¿qué? ¿Por 300 pesos ni se rasura o qué? No, no, no, te lo voy a explicar así. Voy a hacer señas de obesidad para los que nos están viendo. Espera, espera. 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 1500 en adelante. O sea, con 10 kilos de más. 2000, 3000. No mami, cabrón. Así van las cosas. Así funciona más o menos el pelo. Sí, así. Bueno, y también, si es menos de 20, capaz que ni te aseguras que sea mujer, ¿no? Exactamente. En efecto. Sobre todo en este pueblo. Donen, no sean ojetes. No, a ver, donen. Un llamado, por favor, a todos los Hillbots. Donen. Donen para que el donen Dr. para los patroncitos. Y ustedes podrían ser parte de nuestros patroncitos, como son Abdiel Lugo, Dave Nex, Ernesto Poblete, Gris, Spam Viral, Lord Comandante, Iván Fanel Cesar, que son así pues, los que ahorita cada mes nos están dando dinero. Y que gracias a Dios tenemos esta nueva consola. Ahora, este es el primer podcast, yo creo que ya se oye bien. O sea, el de Stan Lee sí tuvo problemas porque no todos los micrófonos usaban el mismo sistema de cableado. Pero ya lo cambiamos. Fuimos a última hora a comprar todos los cables a la tienda. Y creo que ya sonamos todos mucho mejor. Entonces ya lo único que puede pasar en el podcast es mejorar. Nada más nos falta el cable de Matt Madrazos, por eso no se escuchó en este podcast. Pero ya con eso tenemos espacio para todos. Y yo creo que esta consola nueva, la consola Berijas. De manufactura alemana, pues yo creo que sí está dando su chamba. Y lo que me divierte es que todos, lo único que les preocupó de esta pinche consola fue si se podía enchufar a la corriente, no como la otra. A huevo. En vez de que, no, mira, es que tiene efectos y nos puede hacer los fades y no sé qué tanto. Pero se enchufa. Ya no hay que usar pilas, ¿verdad? No, ya no. ¿Pedó la pila, amigo? Sí, sí, ya me di cuenta, güey, lo que nos preocupa. Pero muy bien, yo supongo que por eso, por esta semana, es todo en el Sega Podcast. A chingadas más de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere... Otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.